Ya, estamos listos y dispuestos un poquito. Muy bien, estupendo. Ahora sí. Ya estamos listos y dispuestos para comenzar a conversar con su gran amigo, el doctor Carlos Rocha Rifo, que nos acompaña como siempre. Hola, doctor Carlos Rocha Rifo, gusto saludarlo, está en el número 2. Sí, muy buenos días. Buenos días a todos nuestros auditores que nos están escuchando. Doctor, ¿en qué está? ¿Dónde ha ido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué tipo de paciente ha estado atendiendo? ¿En qué actividad se encuentra? Cuéntenos, coméntenos. Bueno, en la consulta hemos estado atendiendo a varios pacientes que están llegando con los últimos días que ya quedan de esta promoción que queremos hacer para poder hacer más masiva. Recuerdo de que si usted va a la primera, va solo, digamos, la primera consulta tiene un valor de 10.000 pesos y de la segunda en adelante 8.000, pero si va acompañado, si lleva a otra persona, corre el 2x1, es decir, dos personas por el precio de uno, quedaría 5.000 pesos cada persona. Y esto ya queda prácticamente solamente en la próxima semana, porque ya la última me voy de vacaciones. Ahí se va al Caribe. Muy poco. Oiga, doctor, la medicina tradicional china, la medicina china, ¿sirve para qué? Perdonando la ignorancia, yo tengo la respuesta, pero intento como claro, colocarme en el lugar de la persona que nos está escuchando. Yo tengo un amigo que me está escuchando en este momento, que es Mario Cañete, que es dirigente de la SUU, con el cual estamos trabajando un tema particular de su negocio, y le decía, Mario, lleva a los chiquillos para allá. Ah, pero Juan Carlos, ¿de qué se trata? Perdona que sea ignorante. Entonces, de alguna forma represento a muchas personas que te preguntan esto diariamente, ¿no? Así es. Bueno, de hecho, acá en Chile, primero comentar que está autorizada por el Ministerio de Salud como medicina complementaria, parte del Sistema Nacional de Salud desde el 2008. Así que ya son varios años, ya llevamos prácticamente 8 años que pertenecemos al sistema de salud. Que no se ha implementado como corresponde en todos los hospitales y consultas, bueno, en consultorio ha sido un tema lento, muy lento. Pero justamente ha sido aceptado porque por la Organización Mundial de la Salud tiene aprobada 49 condiciones, 49 enfermedades que son recomendadas por la OMS para poder ser tratadas con acupuntura. Así que en ese sentido son muchas las enfermedades para poder ocupar a través de la acupuntura. Carlos, tú comentaste un tema importante. Yo creo que hay muchas personas que se podrían ver beneficiadas a nivel masivo de la medicina china. ¿Qué pasa con los consultorios? ¿Por qué tanta negativa? ¿Por qué cerrarse a este tema de la medicina china? Lo desconozco, la verdad de las cosas lo desconozco, porque la verdad es que cuando uno conversa con médicos que trabajan en consultorios, en SAPU, en distintas unidades de urgencia y en la consulta propiamente tal, en los CEFAM, los Centros de Salud Familiar, porcentaje cercano al 80% corresponden de las consultas corresponden a patología banal, que es, digamos, una patología que no tiene mayor gravedad, mayor connotación, pero sí, por supuesto, para la familia es importante descartar. Y dentro de eso, en la medicina china, nosotros podríamos ese 80% fácilmente, digamos, absorberlo, porque principalmente, si bien es cierto, la medicina china cura enfermedades, pero tiene un carácter netamente preventivo, porque la cultura china está orientada a vivir, pensar, sentir, actuar de una manera que no nos enfermemos, que esa es la parte de la medicina china que cuesta poder incorporar a las personas, decirles, ¿sabe qué? Usted tiene su salud en sus manos. O sea, yo simplemente en cada terapia lo que hago es regularizar, hacer un equilibrio en sus energías, decirle por qué sus energías están en este momento desequilibradas y si está su energía desequilibrada, desequilibra determinado órgano que empieza a funcionar mal, yo corrijo ese flujo de energía hacia el órgano que o está en exceso o está en deficiencia, pero el resto del trabajo lo tiene que hacer cada persona, con su comida, con sus conductas, con su ejercicio y con su forma de vivir y de pensar. Carlos, entonces, mira, el día de hoy en la última noticia apareció un reportaje de un biólogo, no recuerdo qué nacionalidad, que estaba inventando un sistema para descubrir antes que te dé la enfermedad. Es decir, lo que la medicina hace cuánto, hace 5.000 años. Así hoy es. Día lo estamos valorando recién en esta cultura occidental. Le damos mucha importancia a la pastilla, al medicamento, pero eso ya es la parte final, ya o final de esta enfermedad que se presentó, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que nuestra cultura occidental, basada en el método científico, uno tiene que ver, oler, palpar, comprobar todo aquello que el sujeto de estudio, que básicamente eso, cuando uno hace un doctorado, como en mi caso en farmacología, lo que uno hace es poder determinar a través del método científico si el fármaco efectivamente sirve para lo que se está probando. Y tiene que hacerse una serie de pruebas para poder decir si efectivamente, por ejemplo, este fármaco quita el dolor de cabeza. En el caso de la medicina oriental, ese tipo de conceptos están recién, desde los años 60, se están aplicando, porque llamó mucho la atención, por ejemplo, este sistema de meridianos, que son los canales por los cuales circula la energía, que lo desconocíamos en medicina occidental. En medicina occidental solamente conocíamos sistema circulatorio, como canales, digamos, a través de nuestro cuerpo, el sistema nervioso, linfático, pero no se conocía estos canales que llevan energía. Entonces, una vez que se conocen que realmente cuando se inyectaron, inocularon fármacos con sustancias, con isótopos radioactivos, que se podían medir, digamos, el grado que avanzaba en 15 minutos, por ejemplo, ese marcador insertado en un punto de acupuntura versus ese mismo marcador insertado en otro punto que no fuera de acupuntura, se dan cuenta que efectivamente seguía el conducto del canal, porque, es decir, ahí había algo que permitía que se transportara. Entonces, ese tipo de cosas que son como básicas dentro de la medicina china, que es decir, eso es bueno, esos son nuestros canales por donde circula la energía, recién en el año 60 se empezó a estudiar y se ha estado comprobando hasta hace poco que es así. Hace un par de semanas, no, perdón, un mes atrás o quizás tal vez dos meses, salió una revista, una publicación científica que gastroenterólogos y neurobiólogos se habían dado cuenta de que en el sistema digestivo existen tantas neuronas como en nuestro encéfalo, en nuestro cerebro. Lo que también viene a decir lo que la medicina china viene diciendo hace 5.000 años, que cada órgano no solamente la parte física, sino que tiene un componente energético y un mente espiritual. Y ese mente espiritual, es decir, piensan. Y estas neuronas que están ahí en el sistema digestivo también piensan. Y por eso cuando tenemos un problema de ansiedad, cuando tenemos una emoción importante, nos duele el estómago, cuando tenemos problemas, estrés, lo primero que nos ataca es el colon, como dice la gente, que el colon irritable, este síndrome de colon inflamado, que obedece principalmente a factores tensionales. Entonces, todo esto que la ciencia ahora recién tiene que descubrir, comprobar, a través de todo un método científico que se pueden demorar entre 10 y 15 años para sacar cada fármaco, hasta 20, la medicina china lo viene diciendo hace 5.000 años. Mira, qué importante lo que tú nos estás planteando, Carlos Rocha Rifo, doctor. Ahora, hablemos un poquito de las dolencias que ayuda a mitigar la medicina tradicional china. Bueno, lo que más te ha tocado acá en Puente Alto. Mira, todo lo que es dolor de cabeza, cefaleas tensionales, lumbalgias, ya sea de tipo de también algo de fibromialgia, dolor de todo lo que es el síndrome ciático, lumbociático, principalmente patologías de carácter osteomuscular, de dolor, pero también todo lo que tiene que ver con estrés, con ansiedad, depresión, en general tiene muy buenos resultados con la medicina china, tratamiento en obesidad, estética y distintas, bueno, ni hablar de patologías respiratorias, circulatorias, patologías crónicas como lo que vendría a ser una hipertensión, problemas de asma, en fin, o sea, sirve, como le digo, son 49 las condiciones que tendría que ahí enumerárselas, las que está la OMS, digamos, que ha ellos autorizado a utilizar la medicina china, pero la medicina china se puede aplicar básicamente a todo. Yo quiero invitar a los amigos para que vayan a donde el doctor Carlos Rocha Rifo, que está ubicado en Conchitoro 510, oficina 305, esto es el edificio RB, y tome el teléfono, por favor, vaya corriendo ahora, lápiz y papel, 92-18-68-48, se lo repito, 92-18-68-48. Vamos a una breve pausa musical, suba la música nomás, maestro, y volvemos en un minuto. Thank you. Bueno, acá estamos con el doctor Carlos Rocha Rifo, tema interesante de educación, de salud, los temas que a usted, amigo, le tienen que interesar. Abra su mente, vaya donde el doctor, conózcalo y llame al 92 18 68 48. Tú que trabajas todo el día, tengo un dolor muscular, tienes fibromialgia, lumbares, problemas. El doctor no lo ha mencionado mucho, pero también hay temas de... Él ha tratado gente que es adicto a algún tipo de droga, ¿verdad? Así es. También en la medicina china tiene un excelente tratamiento. Y acá hay otro tema que también... O sea, este es un tratamiento que son muy efectivos, pero requieren constancia, perseverancia en una sesión. Yo no soy un chamán, no soy un médico brujo, un mago, que vaya a ser un milagro, que lo vea usted. No sé, para algunos se imaginan que poco menos voy a estar... o con un atuendo chino, con una bola de cristal. O sea, no, esto no es chamánico, esto es una ciencia que tiene 5.000 años y lo único que su método de acción es un poco más lento porque es natural, estamos actuando sobre la energía. Al igual como la alopatía, que son todas las... en la medicina occidental propiamente tal, basada en los medicamentos, en los fármacos, que la acción farmacológica es aquella acción que incrementa exponencialmente, digamos, lo que una sustancia en forma natural puede producir un efecto. La acción farmacológica es multiplicar varias veces el efecto de esa droga natural, digamos, para producir un efecto deseado, que es el farmacológico. Esa es la medicina alópata, o sea, la medicina que busca inmediato, alivio inmediato. Somos cuerpo físico, químicamente atacamos en forma inmediata. La medicina, digamos, homeopática, es muy parecida a la alópata, pero es más lenta porque ocupa, digamos, principios directos de la naturaleza que actúan granulito a granulito en forma muy lenta, y la gente también no le gusta por eso, quiere rapidez, estamos en un mundo todo rápido. Y la medicina china, eso es lo que se tienen que armar de paciencia, porque usted va a lograr un cambio real, vamos a atacar, digamos, el origen del síntoma, la causa que está produciendo la enfermedad. No digamos el síntoma, que la gente va por el síntoma. Me duele la cabeza, acá tiene una aspirina, un paracetamol, se le quita el dolor de cabeza. Pero ese dolor de cabeza puede ser por hipertensión, puede ser por preocupación, por deshidratación o por un tumor. O sea, hay que estudiar de dónde viene ese dolor de cabeza, por ejemplo. ¿Qué le falta a Puente Alto para apreciar, conocer, valorar mucho más la medicina tradicional china? Bueno, primero que todo, tener las ganas de acercarse, de conocer y atreverse. O sea, el que no se arriesga no cruza el río. Una de las principales diferencias de la medicina china con la medicina tradicional que conocemos es la iatrogenia, es decir, el daño que pueda generar en las personas. Cuando uno toma un fármaco, por muy conocido que sea y entre comillas inocuo, son tantos los efectos adversos o no deseados, o efectos incluso paradojales, es decir, totalmente contrario a lo buscado, los que uno obtiene con ese medicamento en comparación con la medicina china, de que la medicina china, lo peor que le podría pasar a un paciente que se está aplicando medicina china es que no le pase nada. Eso es lo peor que esperamos. O sea, el tratamiento son exitosos en cifras sobre el 90% cuando las personas hacen el protocolo. Acá en estudios que se han hecho en Chile han llegado a porcentajes sobre el 70%, pero con un porcentaje de abandono altísimo, porque la gente no es constante en cuanto a seguir el tratamiento. Se aburren por el tiempo, por el tema económico también, encuentran muy caro. Pero sin embargo, un remedio que les puede salir 20.000 pesos y durar unos 10 días y más otro, o sea, una persona puede gastar cerca de 100.000 pesos mensuales en medicamentos, pero resulta que no es capaz de gastar en 2 meses esa misma cifra para poder sanarse definitivamente. ¿Es un tema de cultura? Absolutamente, totalmente cultural. Doctor, entonces, repitamos, 92-18-68-48. Usted se va la última semana de enero a descansar, ¿verdad? Así es. Bueno, aquí tengo algunas de las patologías... por favor. Aprobadas por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, que cura la acupuntura. Migraña, sinusitis, resfriado común, amigdalitis, alergia, asma, adicciones, que tú mencionabas, trastornos gastrointestinales, codo del tenista, parálisis por accidente cerebrovascular, ciática, osteoartritis, miopatía, insomnio, inflamación de los ojos, entre muchas otras. Así que para que tengan presente más o menos nuestros amigos auditores, la gente, claro, que nos está escuchando. Doctor, como siempre, un verdadero agrado haber compartido con usted, un profesional de Alcurnia, un hombre que estaba preocupado y enfocado, que constantemente está en estudio, investigación, que tiene esa mirada occidental, oriental, y también la paciencia para educar a muchas personas que llegan a su consulta y no tienen idea de nada. Así que se valora y se agradece el esfuerzo que está haciendo, porque eso no es esfuerzo, yo entiendo que en Las Condes, en Providencia, la gente tiene otro acceso a la cultura, tiene acceso económico, y es más fácil trabajar que en Puente Alto. Por lo mismo, yo lo insto, lo valoro, lo agradezco, la gentileza que ha tenido con esta comuna. Yo entiendo que también como tal debería tener un crecimiento más exponencial, pero confiemos en el Señor, confiemos en Él y también en su capacidad para seguir avanzando en el tema de la promoción y la difusión de la medicina tradicional china en Puente Alto, que hay muy pocos en realidad en esta comuna, siendo el tema tan serio como usted. Así es, bueno, hay muy pocos y los que hay, yo he sabido de 2 o 3 casos más de personas que practican esto. Yo sé que por lo menos hay uno que es totalmente informal, es decir, las personas chinas, con todo el respeto que se merecen, o coreanos residentes acá en nuestro país, muchos de ellos, por no decir la mayoría, carecen de los conocimientos médicos y practican la acupuntura como algo cultural, porque forma parte de la cultura china. Entonces ellos conocen cómo insertar las agujas para determinadas enfermedades, pero no han ido a universidades, no conocen de lo que es la salubridad, de lo que exige la ley chilena. Después tenemos terapeutas que estudian específicamente acupuntura, que son personas que algunos están autorizados por el Ministerio de Salud, otros no. Y los menos los que hemos estudiado medicina occidental y además la medicina china, y tenemos todas las certificaciones del Ministerio de Salud. Perfecto, ya lo sabe, llama al doctor Carlos Rocha Rifo, 92 18 68 48.